Si querés que tu banda suene, Manhattan, instrumentos musicales. Atención personalizada, atendida por sus propios dueños. Manhattan, instrumentos musicales, en Chacabuco 873. Comunícate al 02494-436420. Manhattan. Para los vecinos de Tandil, desde 1931. La mejor soda y agua de mesa es Reche. Soda y agua de mesa, en bidones de 10 y 20 litros. Haga su pedido al 15-4-55-66-50. La mejor calidad con un servicio de excelencia. Reche, 81 años, brindando agua y soda en Tandil. ¿Problemas con tu compu? ¿Se te cae el Wi-Fi y el operador no te da bola? ¿Necesitas formatear todo? ST Computación, en Libertad 205. Consultas al 154-208242. Fin de espacio publicitario. Te transmite FM Nitro, 96.3 MHz, desde Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Desde este momento vas a escuchar lo mejor del heavy metal a nivel mundial. Hasta las 22 horas, la noche de las gárgolas. En la Nitro, ya comienza el único programa de heavy metal en Tandil. La noche de las gárgolas, tercera temporada. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al programa número 13 de La Noche de las Gárgolas. 13, esperemos que no sea la yeta hoy, ¿no? ¿Cómo anda, señor René López? Muy buenas noches, qué bien que me escucho hoy. ¿Eh? ¿Vos te escuchás bien? Sí, ¿no? Sí. Bueno, me alegro que se haya solucionado el problema. La verdad que estaba muy preocupado, me tenía muy preocupado. Estuve toda la semana sin dormir, estuve. ¿Vos te escuchás bien? Bien. ¿Usted, todo bien? Yo te escucho bien ahí. Genial. Lo que sí tengo media bajita la cortina, ahí lo arreglo. Sí, medio atrasado porque quería hablar un muchacho ahí. Le mando un abrazo, pero bueno, no es un programa de interés general. No sabía cómo explicarle. Yo no escuché, así que después me vas a contar. Sí, quería hablar sobre un tema de la protectora o de, no sé... Pero bueno, lamentablemente este es un programa de heavy metal. Muy bien, mi amigo. Así que no nos dedicamos a hacer ningún tipo de comentario a nivel interés general. Súbame la cortina, por favor. Qué bien que se escucha hoy. La música siempre se escuchó bien igual. La música se escucha muy bien en esta radio. Bueno. Una semana... Por supuesto, a esta hora se escucha mucho mejor la música. ¿Cómo no? Una semana triste en el heavy metal nuevamente. Sí, ¿eh? Sí, sí, otra... Viene golpeado el mundo del rock. Ahora, lo de Nick Menza fue así increíble. De sopetón, sí, sí, sí, sí. Arriba del escenario encima. Te quedaste sin cortina. Ahí arranca. Haciendo lo que más le gusta encima, eso es lo más triste, sí, sí, sí, ¿no? Arriba del escenario, muy, muy, muy trágico. Hablamos de Nick Menza, sí, sí, sí. El ex baterista de Megadeth. Falleció la noche del... Domingo. La noche del sábado, me parece. El sábado, claro, el sábado. Nosotros nos enteramos el domingo al mediodía. Sí. A la edad de 51 años, mientras realizaba un show con su banda OHM, ahí en California. El músico se desplomó en el escenario al sufrir una insuficiencia cardíaca y murió de camino al hospital. Exactamente. Hoy estuve viendo un video de Megadeth en vivo, justamente al otro día, me parece. Y le dedicó el tema Trust. Sí. Y en el medio del tema se puso a llorar, Mustaine, sí, no pudo, sí, seguir. Sí. Sí, sí. Así que bueno, les pegó muy duro eso, ¿no? Sí, y porque en teoría, a principio del año pasado, se acuerda que hubo mucha historia, se había armado con esto de la revuelta de la antigua formación, de la más clásica, de Megadeth. Y bueno, ellos habían estado haciendo unos ensayos con Nick Menza, así que supongo que el contacto no se habría roto del todo tampoco, ¿no? No, no, ni hablar. Aparte, bueno, fue la formación más clásica que tuvo Megadeth, la que muchos consideran la mejor, junto con Marty Friedman también. Sí, sí, sí. Y por eso el recuerdo para él. Sí. Pero bueno. Traje algo de Megadeth, bueno, para homenajearlo. Muy bien. Ya pasó una semana, pero igual siempre está bueno. Vamos, sí, a, sí, recordar, sí, los medios de comunicación. Es el primer programa que hacemos después de que se murió, sí, de que falleció, así que... Sí, estuve buscando algún tema de la banda justamente con la que estaba tocando, pero no encontré nada. No, era así una banda a tributo, me parece. La mejor forma de homenajearlo va a ser con su época en Megadeth. Sí, sí, sí, sí. 154-21-11-82, para que nos manden mensaje o WhatsApp. No tenemos teléfono fijo hoy. Si no, nos encuentran en Facebook como La Noche de las Gárgolas. No sé, que antes de arrancar el programa nos escribió el amigo Carlitos. Ajá, porque justo pasaste algunos temas de B8 y de O'Connor. Mirá, así vos, que... un abrazo, Carlos, querido. Un saludo para él y esperemos que le guste este programa. Vamos con Megadeth. Mirá los clásicos que te traje. Vamos con dos clásicos, Bueno, primero... tenía ahí lo que había pasado. Bueno, dale, metele que voy a ponerme a buscar. No me anda hasta con puste ahí. Qué raro. Escuchate Tornado of Souls, Megadeth. Dale, métale.

Symphony of Destruction. Sí, señor. Estaba buscando las palabras que le había dedicado el Colo en el domingo mismo cuando se enteró, pero lamentablemente hoy anda bien en todos los micrófonos, pero la máquina no responde. Así que cuando lo encuentre lo diré, ¿no? Así es. Nos decía Carlitos, yo esto no lo sabía, ajá, que también murió Piquica Brackman, viejo metalero local. ¿Quién? Piquica Brackman, viejo metalero local. Mirá, no, ni idea quién es. No, yo tampoco. Uh-huh. Metalero local, dice. Bueno. Mirá la noticia que tengo. A ver. Udo Dirk Schneider no le interesa volver con Acept. Está bien, está muy bien. Dice que el ex cantante de Acept concedió una entrevista y declaró acerca de su vuelta para un último show con sus viejos amigos y además descargó un poco de bronca sobre el actual vocalista Mike Tornillo. Bueno, acá pusieron Mark. Ah, y sí, y bueno, ¿qué va a hacer? Mike Tornillo. En resumen, Udo declaró que recibió una llamada de sus ex amigos. Qué feo que te digan ex amigos, ¿no? Y compañeros de banda, el guitarrista Wolf Hoffman y el bajista Peter Waltz, para hacer un último concierto junto a Acept. A todo esto, la respuesta del cantante fue totalmente negativa. Dijo no tener deseo de hacerlo. Dejó bien en claro que no tiene ningún tipo de relación con la banda. Y claro, si son ex amigos, ni quiere tenerla y que tampoco habrá más diálogo entre ellos. Así nomás, sí, totalmente cortante. No me hables ni siquiera, le dijo. Sí, sí, sí. Es triste, pero ¿qué se puede hacer? Sí. Esa fue su frase para referirse a todo esto. Uh-huh. Luego la charla continuó cuando le preguntaron por Mike Tornillo. Acá pusieron Mike, ¿ves? ¿Viste? Actual vocalista de Acept. Dijo que los últimos discos son buenos, que han tenido bastante éxito dentro de todo. Ajá. Que él como cantante no es tan malo y que se le complica un poco cuando tiene que cantar los viejos clásicos. Claro. Claro. Él solo lo puede cantar. Sí, sí, sí. Por último, cierra diciendo que ya saben todos cómo es la historia y que les desea lo mejor. Muy así bien. Así que bueno, no quiere saber nada con Acept. No. Totalmente. Acá está, ahí encontré. Mirá, totalmente. Te anduvo. Y porque en esta tiene Linux, y Linux la verdad que es mucho mejor que Windows. Esta gente que está usando Linux, Windows. Por ejemplo, vos sos un... Mirá, ¿ves? Cosas como esas te pasan. ¿Qué estaba diciendo? De Linux. Bueno. Te paga vos Linux para hablar bien. No, hablo bien porque me trata bien. Si me tratara mal, no hablaría bien, ¿no? Bueno, mientras vos buscás ya lo tengo acá. Mirá, ya lo tengo. Con Windows no podría haber hecho esto. El líder de Megadeth, Dave Mustaine, ha publicado el siguiente comunicado sobre la reciente y repentina muerte del ex batería del grupo, Nick Mensah. ¿Qué te estaba diciendo? Esto lo publicó el domingo, ¿no? Me he despertado esta mañana con un mensaje de mi hijo informándome de la muerte de Nick Mensah. Alucinado, devastado y triste, no puedo describir mis sentimientos, dice. Un tecnicista del grupo, Nick, pronto mostró un gran talento y personalidad. No tardamos mucho en darnos cuenta que su sitio estaba en el escenario con nosotros, tras la batería, decía el Colorado Mustaine. Le pedimos a Nick que se uniera a Megadeth como baterista en el 89. En aquel momento el grupo ya tenía un disco de platino, lo que sirvió para iniciar el fuego. Todos queríamos la dominación mundial, con nuestras vidas y sueños delante de nosotros. Mientras navegábamos por las dificultades de la vida y de la industria musical, nuestro primer disco con Nick y los álbumes siguientes mantuvieron el momento. Nos separamos después de Cryptic Writing. Nosotros como hermanos estuvimos en desacuerdo en ocasiones, pero nuestro lazo era más fuerte, decía. Como músico tenía un regusto de jazz muy poderoso, impredecible y siempre muy entretenido, como el gran baterista que era. El tiempo que pasé con él como persona, compañero de banda y amigo, fue incluso más divertido. Hablamos varias veces de que volviera al grupo, pero por diferentes motivos nunca sucedió. Hemos estado en contacto y ha estado en nuestros conciertos recientemente. Siempre siguió siendo un gran amigo, un auténtico profesional y una personalidad enorme. En la familia de Megadeth nos cuidamos unos a otros y espero saber algo pronto sobre una iniciativa para ayudar a los hijos de Nick en esta comunidad. Todos nosotros estamos conectados. Cuidamos de vosotros y los vuestros. Mis más profundas condolencias para la familia de Nick. Ese era el comunicado que salía a través de Megadeth del Colorado Mustang. Sí, parece que van a hacer, un concierto. Estaba en eso, sí, un concierto a beneficio de la familia de Nick Mensa. Bueno, cuando van 20 minutos del partido de la selección. ¿A usted le interesa? Me están diciendo esto, acá, ¿no? Por mensaje, es un desastre el partido, me dice. ¿A usted le interesa esto? Y sí, obviamente, ¿sí? Esta selección. La selección del Tarta Martín. Yo ya totalmente le perdí totalmente el gusto a cualquier cosa que tenga que ver con el fútbol. Que no sea jugar, ¿no? Claro, me gusta jugar, me gusta seguir jugando al fútbol. Muy bien. ¿Querés escuchar una banda under? Quiero escuchar una banda under. Muy bien, esta banda se llama Inner Force. Lo conozco a uno de los muchachos, así que vamos con Inner Force, el tema que da nombre a la banda. A ver qué te parece. We'll be right back. Volvemos acá en la Nitro, la noche de las gárgolas, hasta las 22 horas. Ajá. Acuérdense que pueden mandar mensajes al 154-21-11-82. ¿Cómo encuentran... lo hizo quién? Como lo hizo Mario, o nos encuentran en Facebook como La Noche de las Gárgolas. Muy bien. A ver, el mensaje de Mario dice: buenas, pasen al final del programa, porque antes no nos puede escuchar el tema Jesus, Mary, Mary Ann, The Holy Ghost, sí, del maravilloso Ronnie James Dio. Gracias, Mario, decía. Muy bien, muy bien. Y la selección que no le puede hacer un gol ni a Honduras. No, no, no, no. Ah, Otamendi, ¿qué querés? Bueno. ¿Por qué dice Otamendi? ¿Qué querés? O sea, son... es gente que está capacitada para hacer ese trabajo. ¿Por qué dice Otamendi? Porque es defensor, es como que vos vayas al área a querer definir. Yo no podés. Sí, hago un golazo, la pongo al ángulo. Sí, sí, seguro. ¿Qué no? Bueno, ¿qué tenés para contarnos? No lo vos? He hecho. Cada vez más colegios aplican recetas creativas para evitar el acoso escolar. Ah, no, no era un programa de... Mañana la paso esa noticia. Ah, bueno, dale, después te la paso. No, yo, nada, no, no yo sé. Yo estoy no, buscando no, alguna no, noticia nada. Por acá. Brian Johnson habló de sus problemas auditivos. ¿Quieres saber qué dijo? Dale. Bueno, te lo cuento después que resuma, entonces. No, mentira. Él es cantante... Vos no resumís, vos pasás todo completo igual. No, okay, voy resumiendo acá en el momento. ¿Qué querés? Demasiado, querido. ¿Sabés que John Lande publicó otro tema más? Pero qué pero capo, no lo traje sí, esta vez porque... ¿Cómo es que te iba a decir? Lo vi en Showtube hoy. ¿De qué y... banda es el que...? Sí, eso te iba a decir. Otro tema nuevo con otro video, ¿no? Sí. Es un tipo que le gusta hacer videos. Sí, sí, sí. Nah, aparte las loco. Caras que pone. ¿Lo viste? Bueno, el querido John, que le gusta hacer covers, ¿no? Sí. Le gusta grabar covers de lo que venga, de cualquier cosa. No le importa qué. Mira, hoy se presentan los Winery Dogs en Chile y van a filmar un DVD. Mira. Y vienen mañana a la Argentina. Mira, ponelo ahí, buscalo y ponelo, el de John. Adelante. Dale. ¿De Cortina lo querés? Sí, sí, sí. Ahí lo así vemos de quién es el tema. ¿Sabés de quién es? No. A ver, Short publica videoclip del cover Running Up That Hill. ¿De? Pertenece a Kate Bush. Kate Bush. Angra sí. Hizo un tema de Kate sí. Bush. Sí, sí. Bueno, veremos a ver qué. Ahí ya lo tengo, ¿eh? Dale, dale. Mientras tanto, yo te voy contando que el ex cantante de ICDC, Brian Johnson, habló de su actual situación y de su problema auditivo. A ver, métele el volumen. Arranca más, no lo reconozco. No. Ahí tiene. Qué ¿ves? Golazo que hizo Higuaín. Eso es porque usted le ha sacado tanto el cuero a Higuaín, a Pipita, que ahí tiene. Para mí, uno de los jugadores más grosos de los últimos tiempos de Argentina. Que me viene con Messi, que me viene con... Sí, sí. Bueno, que nos haga en la Copa América, ¿no? Ahora, en un partido que no le importa a nadie. Ni a los sanjuaninos. Porque dice que habían vendido 10.000 entradas nomás. Así que imagínate el fervor que genera la selección, ¿no? ¿En San Juan jugaban? En San Juan, sí. ¿No jugaban en River? No, en River, ¿qué había? Ah, no, el domingo es la final del campeonato en River. Ajá. Pero bueno, si querés ver un buen partido, mañana mirate la final de la Champions League. Pero mirá qué golazo. Yo voy a mirar. Bueno, sí, hace unos 8 años, dice Brian Johnson, fui a la carrera de coches en Watkins Glen y estaba preparándome para correr. Creo que era el número 3 en la parrilla. Recordemos que Brian Johnson es un muy gran corredor de autos. No sabía eso. Sí, sí. Ah, ¿no sabía? No. Sí, sí. Le gustan mucho los coches. Es más, en el History o en el Discovery tenía un programa de autos, dedicado a autos, de así de mucha potencia. Sí, sí, sí. Mira. Sí. El año pasado lo tenía, este año no, me parece que no. Bueno, y estaba preparándome para correr. Dice, me había comprado un casco nuevo y me lo puse mientras el equipo me metía deprisa para arrancar. En la apurada se me olvidó ponerme los tapones de los oídos. Salí y después de unos 35 minutos mi oído izquierdo hizo un pequeño pop. No pasó nada, sufrí tinnitus durante unos 6 o 7 meses, pero cuando se quitó todo estaba bien. No obstante, en el escenario no tienes ninguna protección. Cuando comenzamos la gira estaba bien, seguimos tocando, pero creo que la edad y ese sonido industrial noche tras noche, estás en un grupo de rock and roll y bueno, no esperaba esto, dice. Cuando estábamos en cine antes de Navidad, estuve en el hospital y notó en una de las noches, estábamos tocando en un estadio enorme y llovía a cántaros y hacía un frío terrible, dice. Tuve fiebre. Después del concierto cogimos un vuelo para ir directo a Vancouver, que estaba... ¿Cogieron un vuelo? Sí, sí, sí, sí, sí. Los fluidos subieron por mis fosas nasales y llegaron al oído, dice. Teníamos que seguir, tocamos allí, luego en San Francisco, en Los Ángeles. Después de un descanso de 2 o 3 semanas, volví a Australia. Tenía los oídos taponados y estaba preocupado porque mi oído derecho, mi oreja buena, dice, estaba totalmente casi sorda. Cuando llegué a Australia, el doctor Chang descubrió que los fluidos se habían cristalizado y habían estado comiéndose mi oído, dice. Bueno, medio terrorífico también, ¿no? Esto. Sí, acá lo que nos dice el señor Roberto López es que se queda tranquilo porque no es el único que se está quedando sordo. Mirá vos, mirá vos. Así que bueno. Bueno, no, nada más, después son todos datos. Bueno, yo tengo una noticia. Manowar anuncia su gira despedida. The Final Battle. Sí. Espérame que hay gente. Vale, sí, sí. Muy bien, yo sigo y te presento un tema de Manowar entonces. Pero me quedé sin cortina ahora. Así que todo no puedo, ¿viste? No puedo leer, poner cortina, atender invitados. Así que bueno. Los norteamericanos de Manowar anunciaron en su página oficial lo que aparentemente será su despedida de los escenarios. Se trata de una nueva y última gira. El comunicado oficial dice... la The Gods and Kings Tour fue un momento innovador en nuestra carrera. El escenario, el sonido, los videos y las voces, nuestros fans fueron magníficos. Saliendo de una gira increíble, está claro que la próxima tendría que ser aún mayor e ir más allá de cualquier cosa que hayamos hecho hasta ahora. Será algo que va a cumplir los sueños de cada Manowarrior, mirá. Por lo tanto, esa será la última oportunidad para decir gracias y adiós. La The Final Battle comenzará en Alemania y nos va a llevar a todos los lugares del mundo para decir adiós a todos. Quienes se unan a esta gira tendrán un recuerdo eterno siendo testigo de la banda que ha dedicado su sangre, corazón, alma y cada momento de su carrera al verdadero heavy metal. Así que bueno, se viene la gira despedida de Manowar y nosotros escuchamos a continuación Die With Honor, Manowar. If I should return with my body on my shield, tell my son I chose to die, then yield. Though my life may soon be gone, I hope you'll carry on. Remember me as one who would not kneel. Fight with blood, fight with steel, die with honor. Into glory. but my vision guides me on. I will not stray from the path I'm set upon. I'll fight with blood, fight with steel, die with honor. Seguimos hasta las 22 horas, la noche de las gárgolas. No está saliendo, René. No, te bajé el volumen. Ah, bien. Vos lo bajaste. ¿Qué feo, yo? ¿Cómo? No, ¿de, no, qué no, man, está, ¿de qué manera? Está bien. Explíqueme. Está bien. Quise bajar el otro canal. Esto por cambiarme los canales. Te jodés ahora. Nos escribe el amigo Juan Arias. Buenas noches, amigos. Muy buen bien. Programa y pasen un tema de Letal. Letal, yo voy a pasar algo nacional. Clásicos nacionales voy a pasar hoy, así que... Clásicos nacionales. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Mirá la noticia que tengo acá. Uh-huh. ¿Se viene el final de Alma Fuerte? Pará que no te escucho. Otra vez con problemas vos. ¿Qué decís? ¿Se viene el final de Alma Fuerte? ¿Por qué? Dice la noticia. Así lo anunció el día de hoy la banda mediante sus cuentas de Facebook y Twitter. Ajá. Esto no fue el día de hoy, si no me equivoco, fue el martes por ahí. Uh-huh. Este Facebook permanecerá cerrado ya que Marcelo Francisco Caputo decidió no continuar con su labor de manager debido a razones personales. Mire usted. Ricardo Iorio informó que Almafuerte durante este 2016 no realizará conciertos. Ajá. Gracias por el apoyo a lo más grande del metal pesado argentino, dice el posteo publicado en las redes sociales. Mucho ya se especulaba dentro de cada show de la banda y no fue hasta el día de hoy que se hizo realidad. Ajá. El rompimiento de relaciones entre el histórico manager de la banda, Marcelo Caputo, y los muchachos liderados por Ricardo Iorio. Tampoco se sabe la fecha de regreso. Será el fin de Alma Fuerte, dice la nota. Así que, muy loco. Ajá, bueno. Casi gol. Bueno, increíble el gol que se comió Marcos este, Rojo. Marcos Rojo. Un saludo a Marcos Rojo, amigo nuestro. Sí, sí. No sé, la verdad que... Bueno, ¿qué va a ser? Mucha tristeza, vea, que se juegue así en la selección, pero bueno. Vos decís nomás que había que patear fuerte y a la cabeza del arquero. Por supuesto, sí, sí, que le duela. De última, si lo ataja, que lo ataje, pero que le duela. ¿No? Sí. Un buen pelotazo en la cara, sí, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cómo sí duele? Sí, sí, mal sí, con el frío. Con frío, sí, sí, por supuesto. Nos escribe el amigo Hugo Marcelo Bufa. ¡Qué grande, Hugo! Querido, un abrazo, viejo. Hola, chicos, ¿cómo están? Gracias por la info y los temas de la música que nos gusta. Muy bien. Saludos y vamos por los clásicos del heavy nacional. Bien, bien. Así que están todos esperando tu momento. Bien, y sí, y sí. A ver, ¿qué podemos escuchar? No, ah, traje una banda de hard rock que me gustó mucho el tema este. ¿Te parece escucharla? Ajá. ¿Qué estamos escuchando? Esto es Judas Priest. Ah. Ram It Down. Muy bien. Esta banda se llama Buffalo Summer. Una banda al estilo... Buffalo Bill. David Strain, digamos. Ajá, mire usted. Make You Mine se llama. A ver qué tal suena esto. Vamos, para allá. Entonces... I can't. ¿Qué pasó con eso, Facu? ¿Qué es? Esto es Decapitated. Ah, mire usted. Lo conoces, ¿no? No. Sí, he escuchado de nombre, nada más. Ahí puse lo que me pedí. Mirá vos. Bueno, muy bien. Porque, ¿qué estamos escuchando? A ver, explíqueme. Esto es Dokken, el tema Breaking the Chains. Muy bien. Porque según ha publicado Mitch Lafond en su Facebook, la formación clásica de Dokken, compuesta por el cantante Don Dokken, el guitarrista George Lynch, el bajista Jeff Pilson y el baterista Wild Mick Brown, se ha reunido y comenzarán con 6 conciertos en Japón el próximo otoño. Brown fue entrevistado por Lafon en su último programa y dijo, escuche bien lo que dijo, escuche, lo vamos a hacer por el dinero. Tendría que tener un efecto así, ¡tín! De monedas, ¿no? Y creo que eso es un motivo equivocado, dice. La razón para hacerlo debería ser que queremos tocar juntos, pero creo que nadie quiere volver a tocar juntos, dice. El caso es que con el dinero que nos han ofrecido, no puedes decir que no. Bueno. Eso, nada más. Así que la vuelta de Dokken. Viste, por plata cualquiera hace cualquier cosa, ¿no? Vamos a hacer esos 6 conciertos, dice, y ya veremos si podemos aguantarlo, dice. Si es así, es posible que sigamos, dice, está en el aire. Así que bueno, mientras acaba de terminar el primer tiempo de la selección partidazo. Argentina, un partidazo. Hace rato no veía a un equipo jugar tan bien. Me refiero a Honduras. Frío, muy frío, sí. Bueno, métale, siga con lo que quiera seguir usted. Bueno, algunos músicos del rock y el metal que lamentaron la muerte de Nick Menza a través de redes sociales. A ver. Marty Friedman, por ejemplo, quien compartió bandas con él, porque también en el trabajo solista de Marty Friedman tocó la batería. Menza. Sí. Todos sabemos lo genial y único que era Nick Menza como baterista, pero él también era un amigo en quien se podía confiar, un compañero de banda muy divertido, así como un padre muy cariñoso. Estoy más que triste, no me esperaba esto para nada. Descansa en paz, amigo, decía. Uh-huh. Chris Poland, por su parte, dijo: no tengo palabras para describir lo buena persona que era, lo creativo que era y su increíble talento. También estoy destrozado. Es compañero de banda. Sí. Recientemente estuve ingresado en el hospital y siempre estaba al teléfono. Siempre nos decía que si queríamos que nos trajera algo para comer o que si queríamos que fuéramos a hacer las compras. ¿Quién hace eso? No tengo palabras para describir todo lo que hacía por nosotros. Uh-huh. Alex Kolnick de Testament, por ejemplo, dijo: lamento mucho oír sobre la muerte de Nick. No lo conocía bien, pero siempre disfruté de su trabajo en vivo y de su esencia en los últimos álbumes de Megadeth. Dave Lombardo, por su parte, dijo: conmocionado y devastado al oír sobre la muerte de Nick Menza. Mis condolencias para su familia. Mike Pornoy, por su parte, dijo: muy triste al escuchar de la muerte de Nick. Nos encontramos muchas veces en el pasado, se fue muy pronto. Y Frank Bello, por su parte, dijo: descansa en paz, Nick Menza. Lamento saber por lo que pasó. Bueno, así muchos más escribieron, como Cristina Scavia, Carmina Piz, Anthrax publicó un comunicado, David Ellefson, bajista de Megadeth, un montón, obviamente Richie Kotzen, por citarte algunos. Uh-huh. Muy bien. Bueno, estamos llegando al cierre de la primera hora de programa. Sí. Nos escribe Hugo, el padrino de Francesco, nos pide algo. Mirá de vos. Halloween. Muy bien. Vamos a pasarle algo de Halloween, ¿te parece? Y métele nomás, Facu. Este tema del primer disco de Halloween, mirá lo que te elegí, amigo. Esto que suena se llama Gorgar, del primer disco dedicado a Francesco. Suena un clásico de Halloween y ya se viene René a los controles. Muy bien. We'll be right back. Comienzo de espacio publicitario. Si querés que tu banda suene, Manhattan, instrumentos musicales. Atención personalizada, atendida por sus propios dueños. Manhattan, instrumentos musicales, en Chacabuco 873. Comunícate al 02494-436420. Manhattan. Para los vecinos de Tandil, desde 1931. La mejor soda y agua de mesa es Reche. Soda y agua de mesa, en bidones de 10 y 20 litros. Haga su pedido al 15-4-55-66-50. La mejor calidad con un servicio de excelencia. Reche, 81 años, brindando agua y soda en Tandil. ¿Problemas con tu compu? ¿Se te cae el Wi-Fi y el operador no te da bola? ¿Necesitas formatear todo? ST Computación, en Libertad 205. Consultas al 154-208242. Fin de espacio publicitario. Te transmite FM Nitro, 96.3 MHz, desde Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Bueno, seguimos en la noche de las gargolas. ¿Eh? ¿Qué tiene para contarme? Vamos a Fútbol Megadeth. Sí, sí, sí, sí, sí. Tengo una fecha que se va a dar ahora en... Ah, tocan los chicos de Rigore ahora el viernes o el sábado que viene. ¿Cuándo? ¿El 4? Sí, el... ya te digo. Decime. Sábado 4 de junio ahí en Bunker van a estar tocando Rigore. Ajá. Dale, dale. No sé cómo se llama la otra banda. Ajá, Suicidal Drinkers, sí. Parece que dice. Sí. Y la otra es... Septiembre. Septiembre. Sí, sí, sí. El 4 de junio, 23 horas, ahí en Bunker. Ya te busco algo y te paso algo, ¿querés? Sí. Para ver ¿Cómo te fue el sábado pasado ahí con No Guerra? Ah, me gustó. Tres violas. Sí, yo te había dicho. Sí, sí. Sí, sí. ¿No me escuchás? Sí, te escuché, boludo. Ah, y bueno, ¿para qué te sorprendes? Yo le comenté a todo el mundo ahí adentro. Le dije, el Facu me comentó que tienen tres violas. Ah, no sabíamos ni nosotros, te dijeron los de la banda. No, claro, lo mismo de la banda. ¿En serio tocamos con tres violas? Me dijeron, sí, boludo. Entonces tuvo que salir a buscar otra viola y bueno, claro, por supuesto salir a... No, mentira. Sí, tres violas. La verdad que para una banda así tan pesada... sinceramente pensé que iba a ser otra cosa. No, la verdad es muy, muy elaborados los temas. Y bueno, Mueva la cabeza, muévela, muy bien, así. ¿Cómo se pone el recital de Megadeth acá en Argentina cuando tocan este tema? Exactamente. Acá en Argentina nació el aguante Megadeth. Sí, sí, con este riff. ¿Vos lo viste en vivo alguna vez? No. Watch people's heads a cuénteme algo, por favor. No encuentro nada de septiembre, la verdad. No tengo noticias acá porque no me está cargando bien. ¿Qué va a ser? Esto por poner Linux. Y cuando no lo usas a usar, pasa eso, querido. Según la citada, no, el guitarrista de Angus Young dijo que ahora mismo estaban centrados en acabar la gira y que no tenían nada planeado o decidido de cara al futuro. Y así ya vamos cortando con todo lo que tiene que ver con ICDC, ¿no? ¿Le parece? Bueno, declaraciones de Angus Young, ¿eh? Corté así porque en teoría... Ah, ahí está. Tendría que haber arrancado esto. Pero bueno, no arrancaba. Por eso. Recuerden que nos pueden escribir al 154-21-11-82 o nos encuentran en Facebook como La Noche de las Gárgolas. Bueno, muy bien. ¿Qué banda saca nuevo disco? No, dígame. Angar. Mirá, se me apagó justito. ¿Qué le pasó a esto? No, no sé qué le pasa, pero no anda bien. Bueno, se me cortó. Me cortó todo. Mirá. La banda brasilera Angra, te decía, va a lanzar un nuevo disco. Angar es una de las bandas de Aquiles Priester. Angar. Angar. Ah, Angra te entendía, boludo. Angar, te dije. Bueno, qué sé yo, Angra te entendía. Tenemos que pasar algo de esa banda porque nunca trajimos. Suena Angar. Muy bien. Sí. Una banda progresiva. Dale. Sí, sí, la escuché, sí. Así que bueno, se me cerró la noticia. La cosa es que va a lanzar un nuevo disco. Te estoy buscando la fecha. Stronger Than Ever. Ya presentaron más la portada. Que nunca. Pedro Campos en la voz, Aquiles Priester en la batería, Eduardo Martínez en guitarra, Cristiano Wortmann también en guitarra, Nando Melo en bajo y Fabio Laguna. Fabio Laguna también fue tecladista de Angra. Pero bueno, no dice la fecha de lanzamiento todavía. Mire usted. Bueno, lo que estamos escuchando es Artillery. Conozco, sí. Porque han confirmado fechas en Sudamérica. Del 10 al 14 van a estar tocando en Brasil. El 15 van a estar tocando en Museo Rock en Buenos Aires. Horrible lugar. Bueno, el 16 en Bolivia. 16 y 17 en Bolivia. El 19 en Perú. El 20 en Ecuador. El 21 en Chile. El 26 en Guatemala. El 27 en Panamá. Y el 28 cerrando la gira en Costa Rica. El nuevo trabajo de Artillery, Penalty by Perception, salió el 25 de marzo a través de Metal Blade Records. De ese disco vamos a escuchar, ya estamos escuchando, Legion. Muy bien. Seguimos en la noche de las gárgolas. ¿Para qué número nos comunicamos, Facu? 154-21-11-82. Y también pueden hacerlo por WhatsApp, por Facebook, por mensaje de humo, por cualquier tipo de mensaje que les parezca. Así es. No había para poner, ¿no? Me encanta, es uno de los discos que más me gusta de Sonata Ártica. Este disco es el Unia. Qué gol que se acaba de errar este muchacho, por favor. Yo me pregunto, ¿no? Los equipos. Vos te preguntas. Los equipos de fútbol, generalmente, el técnico les impone una idea de juego, ¿no? Ajá. ¿Cuál es la idea de juego que Martino le impuso a la selección argentina? Vayan a jugar, muchachos. Ustedes jueguen, son buenos. Y dénsela a Messi que nos arregle él. Ustedes son buenos, muchachos. Vayan a jugar, le dice. Qué sí, bárbaro. Sí. Esa es la charla técnica. Bueno, también el disco de Dream Theater, Images and Words, ha sido reeditado por Music on Vinyl, en vinilo de 180 gramos con encarte. Las primeras 2.000 copias salen numeradas en vinilo rojo y dorado mezclado. ¿Qué tal, eh? También Aireon está por sacar un disco en vivo. Adelantaron un temita, así que es lo que estamos escuchando. Que es banda difícil de escuchar. Difícil de escuchar, pero Arjen Lucassen es un músico extraordinario. Así, extraordinario. En este video canta mucho James Labrie también. Ahí está. Mirá. A ver. Bueno, ahí está. Bueno, está, por supuesto, es tipo una. Hay tipo una representación en vivo a cargo de los cantantes en esta ocasión. Lo que estamos escuchando entonces, las voces, por ejemplo, de Mike Labrie y entre otros, James Labrie. Sí, sí, bueno. Entre otros. Day 2 Isolation. Por la noche de las gárgolas sonando Aireon. Why are you here? I am you and you are all of us. En un DVD está todo filmado. Hay una orquesta de cámara y hay como 20 coristas atrás. Impresionante, impresionante. Una cosa de loco. Me quedé mirando el video, una cosa de loco. De loco. Otra banda que viene a Sudamérica es Suicide Silence. Ah, mire usted. Se va a estar presentando en Buenos Aires el 28 de julio ahí en Uniclub. Muy bien, muy bien. And you have no time. Still you're holding out on me. Minds that have no right. Tenía algo para mostrarle, pero no me acuerdo qué era ahora. Así que jódase. Por no hacerme acordar. Eso le pasa. Yo no sé si Messi está saliendo de la cancha porque está lesionado o porque sabe que es un desastre el equipo que lo rodea. La estamos pecheando. Usted dice que es malo el equipo. ¿Usted le echa la culpa al equipo? ¿O le echa la culpa al... a toda la dirigencia técnica? Acá en Argentina, desde la AFA hasta abajo, todo está mal. Ajá. Pero sí, ya empieza desde el quilombo que hay en la AFA, se no termina anotando en el equipo. Claro. Yo pienso igual. We'll be right back. Entramos en el segundo tiempo con Fran, dice Cacho. Un aguante a las gárgolas. Gracias, Cacho querido. Lo que estamos escuchando desde el disco Vence, Orcas, Resistencia. Desocupación, falta de alimentación, la falsedad reinará. Sonando la banda Orcas. Tengo como algo un garzo trabado acá. ¿Le gusta Orcas a usted? No. ¿Por qué no le gusta? ¿Por qué me dice no, con esa cara? Sí. ¿Qué quiere que te diga? No me gusta. Nah, dígamelo bien. ¿Por qué no le gusta Orcas? Nah, pero dígame, deme un motivo. La pelota. Pero era un chiste, Paco, era un chiste. Usted no se banca nada, ni un chiste. ¿Por qué es así de amargo? Mirá, esta semana, el miércoles, se cumplieron 33 años de Holy Diver, el debut discográfico sí, de Dio. Sí. Sí, exactamente. Sí. Esto le va a gustar a usted. Desde el disco Raza de Traidores, la banda Nepal y el tema Falso Profeta. Siglo de lucha para crecer, tiempo de duda y vencerán, te burlarán. Toda la fuerza de la humanidad, una vez más en tu sangre, vuelve a nacer. Toma de prisa la oposición, falso profeta que hoy deben caer. Gran disco este de Azeroth. Sí. El debut discográfico. ¿Cuándo se presenta Azeroth de nuevo? El día 18 de julio, me parece. ¿18 de julio? Bueno, va a estar tocando ahí con Lorien, ¿no? Con Lorien y con Magnus. Bueno, vamos a ver si entrevistamos a alguien de... Muy bien. Lo que estamos escuchando entonces, la salida de Azeroth, del disco Azeroth, ¿no? pasaba Azeroth, la salida. El día 16 de julio se presenta con Lorian. Muy bien, muy bien. Ahí en Vorterix, no acá en Tandil. Sí, sí, por supuesto. Y lo que estamos escuchando, cerrando el bloque de clásicos nacionales. ¿Eh? ¿Te parece? Variaste bastante en los géneros, ¿sí? Lobos, del disco A Través de los Tiempos. Y el tema, ¿cuándo acecha la maldad? We'll be right back. Bueno, así pasaba Lobos cuando acecha la maldad, ¿eh? ¿Qué le pareció? ¿Eh? ¿Está como el partido usted o no? Está muy aburrido el partido, ¿no? Argentina no acecha a nadie. ¿Eh? No acecha a nadie Argentina, ¿no? No, tiene menos, estaba pensando, tiene menos adrenalina que un tema de Luis Miguel. Póngale, ¿no? Hay temas de Luis Miguel que tienen más adrenalina. ¿Ah, sí? ¿Usted dice? Sí, sí, sí. Impresionante, una pobreza. ¿Vos sabés que el común de la gente puede llegar a decir, no, la selección no juega porque le falta TV o porque le falta, le falta, no sé. Mire, está. Ah, acá. No, Dybala, ponele. El ¿quién? Tema es que. ¿Quién? Dybala. ¿Dybala quién? Jugador de Juventus. Pero ponele. La selección no juega nada porque no tiene una idea de juego. Por supuesto que sí. Sí. Ese es el problema. No porque falta algún jugador. No, no, más vale. Sí, sí. Y María ya van dos córner que quiere hacer un gol olímpico. Mirá. Capo el tipo. O sea, lo vio fácil al arquero. ¿Cuántos ¿no? goles olímpicos habrá hecho en su carrera el muchacho? Yo en la selección ya lo vi tirar 50 por lo menos y no hizo ninguno. Bueno, pero cuando haga uno va a ser un golazo. Bueno, los que están por sacar un disco nuevo es la banda Thunderstorm. Una banda de power metal finlandesa. ¿Sí? ¿Te parece power metal? Sí, desde el año 2005, si no me equivoco, no lanzaban discos. Pero es más onda... power metal un poco más progresivo. Bueno, antes no hacían mucho power metal, capaz que ahora cambió un poco. Claro, no es el power metal clásico, digamos. Bueno, lo que estamos escuchando entonces es un nuevo disco que no tengo ni la más pálida idea cómo se llama. O cómo se llamará. No, ya salió, yo lo tengo. ¿Sí? ¿Ya lo compró? Sí. ¿Qué le llegó por correo? Sí. Mira. Bueno, entonces Fire and Ice. Yeah. Bueno, ¿qué tiene? Ya estamos llegando al cierre del programa, quedan 10 minutos. Sí. Programa número 90 de la Noche de las Gárgolas, si no me equivoco, ¿no? Me matás. Parece que vos sí. Vos pusiste 90 acá, así que... Si no te acordás lo que pusiste vos... El tema que estamos escuchando es TV Crimes de Black Sabbath. Está afuera. Decí que es zurdo, si no lo tiraría olímpico también este, ¿no? Por supuesto que sí, ahora lo tira de derecha. De Rabona. Ahí está, tirásele al arquero también. Golazo, muy bien, golazo de la selección. No querrá volver Maradona a dirigir. vos hablabas de adrenalina recién. Había una adrenalina con Maradona porque sí. Podía llegar a perder 6-1 contra sí. Bolivia, ¿no? Sí, eso, sí. Era sí. Eso era adrenalina. Sí, sí. Con Bielsa también. Con Bielsa se podría perder 6-0 o ganar 5-0. ¿No? Con Bielsa no recuerdo derrota 6-0 yo, ¿eh? Sí. No, máximo 2-0. Bueno, fue un fracaso también. Último buen técnico de la... Bueno, con Sabela dentro de todo no fue bien, ¿no? Pero último buen técnico de la selección fue Pekerman. Sí. Sí, a mí me gustaba mucho Pekerman. La era Pekerman fue una de las más grandes. No ganó mucho, pero... No, lo que pasa es que también en el Mundial 2006 tuvo mucho más suerte. Sí, porque perdimos el penal con Alemania. Despejó, boludo. Despejó, era Mascherano, tenía que sacarla afuera. ¿Qué decías? Que quedamos fuera en penales con Alemania en el 2006. Sí. Ese equipo podría haber ganado tranquilamente el Mundial. Sí. Pero bueno, no estamos para hablar de fútbol. Ya estamos llegando al cierre del programa, ¿no? Exactamente, sí señor. Y te quedaste sin música. No, tardó en el arranque de nuevo le mandaste. Por este si no te gustó, vas a escuchar sí, lo mejor del heavy metal a nivel mundial. Mirá vos, ya lo mejor del heavy metal a nivel mundial. Mirá vos. Hasta las 22 Hasta horas. Las 22. La noche. Quedan 5 minutos para las 22 horas. Bueno, ¿quieres escuchar otro tema mientras? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Le parece? Bueno, vamos a escuchar un temita entonces. Amarilla a Marchelano. Jesus, Mary and the Jolly Hollywood. We'll be right back. Bueno, ¿y qué le pareció? ¿Le pareció o no le pareció? Este tema lo había pedido Mario, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Muy bien, Mario, esperemos que lo hayas disfrutado. ¿Ah, sí? ¿Disfrutado? ¿Cómo sería disfrutar un tema? ¡Oh, qué buen tema! Se tiró en el cine. Siempre se disfruta un tema que te pasan en la radio y que no te lo pisan. Bueno, vos lo pisaste en el Yo final. Yo todo lo pisé, sí, sí, sí. Es feo. Pero bueno, pasar el tema así completo también es medio... Sí, qué sé yo. ¿Te dije que me gusta este disco de Sonata? Fue uno de los últimos buenos discos de Sonata. No, no sé, el último también me gustó. El anterior también. Hemos llegado al cierre del programa número 90 de La Noche de las Gárgolas. Bueno, esperemos llegar a los tobillos, porque si llegamos al cierre... ¿Cómo estás hoy, eh? Sí. Bueno. El mañana a las 18 me encuentran a mí acá en la radio. ¿Haciendo qué, che? Hasta las manos. ¿Qué vas a hacer? Lo de siempre, boludear. Mirá, un programa de interés general. Sí, sí, sí. ¿Para qué? ¿Para qué, querido? Mañana va a estar muy bueno el programa. Escúchalo. Sí. Vas a enterar cosas de Gran Hermano, por ejemplo. ¿En qué otro programa vas a enterar? Pero qué bueno, boludo. No podía dormir, chabón. Sí. Qué triste, ¿eh? Qué triste, digo, la gente que habla de Gran Hermano en la radio. No, ponele que no, en la radio, bueno, porque vos no tenías otra cosa para hablar en la radio, pero ponele la gente que tiene que mirar eso. Qué triste, ¿no? Es que no se le ocurre nada, ninguna otra cosa para eso. Bueno, no sé. ¿Qué dice usted? Son las 10:01. Vamos a tener que irnos a comer, porque yo tengo hambre. Yo también. Encima... ¿Cómo se llama ese disco de Black Sabbath? Me decía Mario. ¿Cómo? ¿Mario? ¿El disco? El disco... ¿Mario te escribe a vos ahora? No te puedo creer. Un rato me escribe a mí, otro rato te escribe a vos. ¿Ah, sí? ¿Mario? No, 21:56 me escribió. No sé a qué hora te escribió vos. No, a mí me lo había pedido el tema. ¿El tema de quién? De Black Sabbath. Ah. Ah, y yo se lo repisé. No sabía. ¿Te pidió un tema de Black Sabbath, Mario? ¿Mario? ¿Qué Mario estás hablando? Perdón, no. Cacho. Perdón, Cacho. ¿Cómo se llama ese disco de Sabbath? Me dice. El tema de Mario era el de Dio. Sí. No, nada que ver. Black Sabbath era el de TV Crime. TV Crime, sí. Del disco, el de la vuelta de Dio, no me acuerdo. Espere que lo busco, a ver. Deshumanizer. El que tiene Computer God. Sí. Tiene un video el tema este, TV Crimes. Sí. Viejo el video. Yo lo conocía por Ozzy. Disco del. ¿Eh? No. ¿Ozzy no lo hizo este tema? No. Está totalmente errado. Con la voz de Dio, por supuesto. Es del de la vuelta, del 93, el disco este. 93-92. Discazo. Cuando hicieron una gira muy parece? Cortita, tocaron acá en Argentina y después se volvieron a separar. Sí. Dale, métele. Muy bien. Hoy se escuchó mejor que la semana pasada. Por supuesto, porque yo soy un capo. Decímelo, boludo. Decímelo, chabón. Sos un gros. Gracias, chabón. Llegamos al cierre de este nuevo programa de La Noche de las Gárgolas en esta edición número 90 de viernes. Nos estaremos encontrando justamente el próximo viernes de 20 a 22 horas acá en La Nitro en una nueva edición de este programa que hemos dado en llamar La Noche de las Gárgolas. Buen fin de semana y buena semana para todos. Gracias.